Damián y Moisés, DJ Black, junto por pecadores, man. Yeah, yeah. Wow. En la calle la gente se cansa de ver muertos y ver abatidos, vivos y muertos en una balanza. Ganan los muertos, no ganan los vivos. Es que en paz ya nadie descansa, porque en las tumbas se escuchan los tiros. Junto por pecadores que siempre avanza, contándote los relatos vividos. En muy corto tiempo la vida te sorprende, ella te atiende, te entiende y te reprende. Tú aprendes, captas en tu mente lo que te convenga, y lo que no te conviene para un lado lo desecha. La vida con unos es buena y con otros es mala. Decides tú si con fuego te quemas, si te ahogas y no nada. No sé por qué los matas. The fuck the jealousy. Si todo el principio del mundo está escrito en Génesis. No sé por qué la gente se está matando en este tiempo. Han pasado tanta hambre y por matar se ponen hambriento. Se mueren de la sed y por la sangre están sediento. Se acerca el fin del mundo en los últimos tiempos, así que atento. En la calle la gente se cansa de ver muertos y ver abatidos, vivos y muertos en una balanza. Ganan los muertos, no ganan los vivos. Es que en paz ya nadie descansa, porque en las tumbas se escuchan los tiros. Junto por pecadores que siempre avanza, contándote los relatos vividos. Hoy es un día normal, común y corriente. Ya sabemos que hoy se sumarán muchas muertes. Así pasó ayer y también pasará mañana. Para contar el número de víctimas cuando acabe el fin de semana. ¿Por qué? Porque en la calle todo se empeoró, y la víctima siguiente puede ser tú, puedo ser yo. Porque el crimen cada vez es más enorme. Son muchos los inocentes que hoy se encuentran en la morgue. ¿Por qué? Porque salían de una fiesta y los mataron, o se atravesaron un intercambio de disparos. Como un antisocial que le da muerte a un sicario, el inocente que estaba al lado no lo salvó su escapulario. También le dieron para no dejar testigos, y esa es la ley del verdadero asesino. Si eres sano y yo dañado, no me la pasaré contigo. Ya que el enemigo le da todo a aquel que se atraviese en su camino. Y tal vez sea injusto de su parte, es su trabajo y para ello es un arte. Si estás mal parado, visualizar cómo atacarte, y sin importar quién está a tu lado, dispararte. Pero eso no es todo, juega vivo y pendiente, porque en prisión hay encerrado inocentes. Y la justicia empeora cada día, ya que el delincuente más peligroso es el que le llaman policía. Que con su crueldad te siembra y por sus genes te ataca, que abusa de su uniforme y con su chapa te atraca. Y hay políticos que juran reducir la delincuencia, cuando un policía es drogadicto y forma parte de la demencia. En la calle la gente se cansa de ver muertos y ver abatidos, vivos y muertos en una balanza. Ganan los muertos, no ganan los vivos. Es que en paz ya nadie descansa, porque en las tumbas se escuchan los tiros. Junto por pecadores que siempre avanza, contándote los relatos vividos. Gracias a mi Dios querido, tú siempre pendiente de todo, mientras que estamos en guerra sobreviviendo a nuestro modo. Perros y lobos salvajes buscando la presa, unos se van para el cielo y otros a la vida ingresa. Los que se van queda es llorar y recordarlo, los que vienen guiarlo por buen camino y mucho cuidarlo. Hay que ser muy fuerte, constancia y disciplina. Cuando una persona se va, cuando tú menos te lo imaginas, compagina lo tuyo con lo mío, compadre, para que un culpable. Los padres son hijos y los hijos son padres. Un desmadre se arma por culpa de un alma. Calma, calma, mi Dios, que este mundo se desarma. Sigue saliendo represa de gente mala, sigue saliendo represa repleta de balas, donde caen personas y la vida está errada. Donde el precio es morir y vivir es igual a nada. Donde se reta las víctimas que a cada día son más. Donde se suma la madre triste porque el hijo se le va. Donde se divide personas entre el bien y el mal. Donde se multiplica la gente sana convertido en criminal.